Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y quiero dedicarle un saludo grande para todos los locutores en su día. Que Dios los bendiga y sigan así trabajando, muchachos.